Y dando comienzo ya, entrando abiertamente a los contenidos de este programa especial vinculado con lo que viene sucediendo en la hermana República del Perú, le vamos a dar la bienvenida a Zoila Antonio Benito, que, como les decía con anterioridad, es directora de la plataforma Antígona. Quienes estén interesados, les recomiendo puedan ingresar a laantígona.com como para ampliar en algunos contenidos, ya que además están llevando una cobertura especial a partir de lo que viene sucediendo en su país. Tanto en esta entrevista como en las siguientes, podemos ir haciéndonos una recomposición. Cualquiera de los tres entrevistados sitúan el comienzo de esta crisis institucional del Perú, que ya lleva en 6 años 6 presidentes, en la época en que gobernó Fujimori, y esto es el descalabro del neoliberalismo. Pero esto lo vamos a dejar que lo profundicen nuestros invitados, no sin antes ir con una primera canción, que también son recomendaciones, la mayor parte de la música que vamos a escuchar hoy, de Zoila Antonio Benito, y pertenece a La La, desde el disco Samba Puta. Es música de tradición afroperuana. En la ceniza, tú me enseñaste la vida, partir un monte de cosas para alcanzar mi alegría. Amanecer contigo, anochecer contigo, implorándole al destino que me quite tu pesar. ¿Cuántas veces tu memoria me trepana los dientes? Pensaba en otra historia para engañar a la muerte. Si va a ser contigo, si van a ser contigo, le rogaré al destino que me libre de tu sino. Llamándome periodista y directora de la plataforma llamada La Antígona. ¿Podemos decir que estamos hablando de una línea periodística independiente? Exactamente, Exactamente, independiente, autogestiva y descentralizada. Quizás antes de meternos en el tema central por el cual te convocamos, ya más de 10 días prácticamente de iniciar la crisis política en Perú, presentar un poco o alguno de los aspectos de lo que has estado trabajando, porque por ahí sabemos que has estado vinculado con el tema de, o hay una investigación vinculada con las luchas de la mujer en la Amazonía, también sobre autosuficiencia alimentaria. ¿Cómo es tu trabajo por ahí? Sí, exactamente, Eduardo. Yo soy periodista de género, especializada en género y también periodista musical. Por la coyuntura actualmente y como parte de la Antígona, como directora de la Antígona, estamos cubriendo lo que es esta crisis, ¿no? Política en el país. Meses atrás, dentro de la plataforma de la Antígona, hemos sacado una investigación junto a 45 colegas de toda la región, de toda Latinoamérica, titulada Cultivar, Distribuir, Comer, la ruta hacia la soberanía alimentaria, y es ahí donde nos enfocamos a que la gente conozca el proceso por el cual recorren los alimentos desde que se siembran, se distribuyen, hasta que se siembra, se distribuye y llega a la mesa, ¿no? Y bueno, también como periodista independiente he trabajado una investigación que tiene que ver con los derechos de las mujeres VIH positivas en la Amazonía peruana. Nos hemos enfocado en Ucayali, Madre de Dios y Loreto, si no me equivoco, y con ello también hemos, bueno, me ha permitido darlo a conocer a través de Televisión Nacional mediante una entrevista que me hicieron, y pude ser finalista en los Premios Nacionales de Periodismo IPIS aquí en Perú. Quizás podríamos hacer un raconto breve, aunque más no fuere, de los resultados que dio esa investigación, que por lo menos para mí resultaron bastante significativos. Gracias. Sí, de hecho es una problemática, bueno, todo parte en el caso de que el gobierno no está destinando el presupuesto suficiente para atender a pacientes VIH positivos a nivel nacional, ¿no? Y es allí que lo tomamos como punto de partida para enfocarnos en las mujeres VIH positivas en la Amazonía y reflejar también sus luchas, tanto a nivel social como a nivel económico, también las mismas políticas que se desarrollan en cada provincia, ¿no? Y cómo esto también las afecta, ¿no? Afecta su salud en cuanto a movilizarse, el transporte, la economía también que ellas generan, ¿no? La sociedad misma, el machismo que existe, también el tema del trato intercultural que no se evidencia en el sistema de salud, pese a que se necesita debido a que se atienden mayormente a comunidades indígenas, ¿no? Así que más o menos de eso se trata la investigación, y también los invito a revisar la profundidad en la Antígona. La hemos republicado allí. Se publicó originalmente en Volcánicas, en una plataforma colombiana, que también ahí la pueden revisar, pero si desean también en la Antígona, tienen esas dos opciones. Zoila, quizás si pudiéramos remitirnos ahora sí, entrando en el tema que nos ocupará en los próximos minutos, en la actual situación que está atravesando Perú, digamos, ¿cómo podemos establecer una génesis de esta situación? Digamos, ha sido uno de los países quizás más inestables de Latinoamérica en lo que refiere a sus ejecutivos, que han ido cambiando casi anualmente. Exactamente, Eduardo. De hecho, en los últimos 6 años hemos tenido 6 presidentes, ¿no? Uno por cada año, y la verdad es que esto genera un desbalance gubernamental, ¿no? Y también en cuanto al avance de reformas que se necesitan para atender problemáticas que afronta el país, ¿no? El cambio de presidentes afecta no solo en lo político, sino también en lo social, en lo económico, y es una tendencia que a mi opinión, a mi parecer, perjudica, ¿no? Perjudica a la sociedad en total, y, y que, bueno, ya en estos últimos 10 días, pues, ha desencadenado manifestaciones alrededor de varias provincias, de 19 de las 24 que tenemos aquí actualmente, y bueno, también el tema de afectar, de vulnerar los derechos humanos que provienen del mismo Estado, ¿no? Es una crisis que venimos afrontando desde el 2016 y que cada cierto tiempo se genera estos episodios, ¿no? Bastante trágicos, bastante polémicos, bastante indignantes, ¿no? Para la población. Así que no es el escenario que queremos, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que se acercan fiestas, Navidad, ¿no? Que significa días de unión, días de armonía, ¿no? No, pero estamos afrontando todo lo contrario, lamentablemente. Si nos remitiéramos a causas quizás más profundas, porque por ahí podríamos decir, bueno, esta crisis política tiene algún asidero en lo que es la actual estructura quizás constitucional y de estructura de partidos políticos muy fragmentada que tiene Perú, ¿podemos decir que tenemos una causa quizás más profunda en las desigualdades que heredamos desde la época en que éramos colonia? Referido, sí, a pueblos originarios, afro. Y es un factor que lamentablemente venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, el tema del racismo, el tema de tener como clases, ¿no? Ciudadanos de primera clase, lo que dicen, ¿no? Ciudadanos de primera clase, ciudadanos de segunda clase, es muy evidente en este tipo de conflictos, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Que se ha agudizado la violencia, sobre todo de las Fuerzas Armadas, hacia las personas que no viven en Lima. En realidad está, por lo que hemos podido observar a través de videos en redes sociales, los reportes que también pues publican los medios independientes, sobre todo medios independientes, nos hemos podido dar cuenta que la violencia ha sido más fuerte, ¿no?, en provincia que en Lima, y lamentablemente ha dejado un saldo ya de 20 fallecidos, 20 muertos, según el Ministerio de Salud, pero hasta ahora no ha dejado fallecidos aquí en Lima, pero también nos hemos podido dar cuenta a raíz de esto cómo pesan, ¿no? Cómo pesan las vidas y cómo se categoriza a la ciudadanía de esta manera tan clasista, tan racista, que sinceramente si seguimos así no nos conduce a nada. Vos que sos periodista vinculado con temáticas de género, imagino que lleva algunas relecturas también el hecho de que hoy estamos hablando de una presidenta, pero además también ese racismo quizá estructural, podríamos decir, cómo se da entre las propias congéneres, supongamos congresistas, ¿no? Porque ha sido bastante violento. Sí, de hecho el racismo se ha evidenciado más que todo en el Congreso. Lo que pasa es que tenemos aquí tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, que está conformado por el presidente y los ministros, el poder judicial, que está precisamente conformado por el Tribunal Constitucional y lo que tiene que ver la justicia en sí, y el poder legislativo, que es el Congreso. Entonces, lo que en estos últimos años, en otros gobiernos inclusive, nos hemos podido dar cuenta el tema del racismo, que está muy interiorizado, es muy normalizado también. Por ejemplo, ahora en estas últimas protestas se ha tenido este discurso del terrorismo, ¿no? Se ha vuelto como a poner en la palestra el tema del terrorismo, de los terroristas que están azuzando, y es un discurso que también se promueve inclusive desde el legislativo, ¿no? Desde el mismo Congreso, ¿no? Y ellos, pues, sin ningún filtro, lo comentan en redes sociales, ¿no? Y hay gente que lo sigue, que sigue ese discurso, y bueno, la verdad que no lleva nada, no lleva nada continuar con ello y decir que Sendero Luminoso y que el MRT han vuelto, La verdad que solo nos separa, nos divide más como nación y deslegitimiza la propuesta, ¿no? La protesta, perdón. Con relación a esta deslegitimación, digamos, llegamos a que Pedro Castillo asume el Ejecutivo y estuvo en jaque desde el comienzo. Sí, de hecho, Pedro Castillo no aparecía en las encuestas en la primera vuelta de las elecciones del 2021. Los candidatos más fuertes que se especulaba que pasarían a segunda vuelta serían candidatos sobre todo de Lima, ¿no? Tenían a Keiko Fujimori, a Johnny Lescano, entre otros postulantes, ¿no? Con diversos partidos, todos ellos con base en Lima, ¿no? Entonces, al momento de que se dio los resultados, fue muy sorpresivo para la prensa masiva, inclusive hasta para los medios internacionales. Recuerdo que CNN no tenía la foto de Pedro Castillo, lo cual dice mucho, ¿no? De cómo se está tratando la información, y cómo se está procesando para ser reflejada en otros medios que no son del país. Entonces, y de ahí empezó esta campaña, ¿no? A favor de Keiko Fujimori. Los medios grandes eran muy evidentes al dar el respaldo hacia la candidata. Recuerdo que inclusive le invitaban a programas de espectáculos que no tenían nada que ver con política, que le invitaban a programas concursos, y bueno, uno decía, okay, si le invitas a ella, bueno, tiene que ser igual para la otra persona, ¿no? Lo más lógico. Pero esto no pasaba, y había también este sesgo de información bastante evidente, y que los mismos ciudadanos se daban cuenta, ¿no? E inclusive recuerdo que en las principales avenidas del país, sobre todo de Lima, ponían carteles o en los mismos paneles publicitarios, ponían este discurso, ¿no? Del terrorismo, del socialismo, del comunismo. Si quieres a tu familia, si quieres a tus hijos, di no al terrorismo, ¿no? Y tenían este discurso hacia Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo, de hecho, antes inclusive de que gobernara el país, tuvo una relación hostil, tanto con medios, con otros representantes políticos, y esto se agudizó y se vio más cuando él tomó la presidencia, ¿no? Él toma la presidencia gracias sobre todo al voto de regiones, ¿no? Donde, bueno, Pedro Castillo les había prometido, mediante un discurso bastante de maestro, él decía palabra de maestro, que un maestro que viene de un pueblo pequeño, de Marca, y que va a gobernar el país, de que yo me siento representado, yo soy como la persona visible, yo soy representante, ¿no? Y entonces la gente depositó su confianza en Pedro Castillo. Sin embargo, a medida que pasaban los meses de gobierno, él no demostraba como la templanza o no demostraba un don de mando, ¿no? Al momento de gobernar. Y empezaron a salir también investigaciones que reflejaban presuntos actos de corrupción, ¿no? Con respecto a él, respecto a sus familiares, el tema de las contrataciones para concesiones de grandes obras, ¿no? Que tienen que ver con parientes suyos. También el tema de los ministros, de los lobbies. Sí, hubo diversas investigaciones que los medios, ahí me pareció muy curioso, porque los medios tradicionales empezaron a ser más agudos, ¿no? Más agudos en investigar a un representante. Pero lo que sí a mí me genera mucha curiosidad es que me parece genial que investiguen a Pedro Castillo, como debe ser con toda autoridad, me parece bien. Pero también digo, si así hubieran investigado a Pedro Pablo Kuczynski, si así hubieran investigado a Alan García, si así hubieran investigado a nuestros anteriores presidentes, creo que la gente estaría más informada y sería más consciente al momento de votar, ¿no? Entonces, también hay como una especie de desbalance ahí, desbalance en el momento de hacer nuestra labor periodística, ¿no? Entonces, esto la gente se daba cuenta también, se daba cuenta de que había esta relación hostil con la prensa. El mismo Pedro Castillo también mantenía una relación distante con las Fuerzas Armadas, también se alejó de su partido de Perú Libre, y bueno, y empezó a gobernar designando a ministros que no tenían mucho que ver en las carteras que se les asignaba, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Cultura o en el Ministerio o en otros ministerios ponían sobre todo a profesores, ¿no? Que no tenían como esa experiencia para hacerse cargo de esa cartera, así que también fue muy cuestionado por ello. Y es así que avanzado el tiempo llegamos a este jueves, ¿no? En el que él da el autogolpe y bueno, no tiene el respaldo que hubiese querido, ¿no? En esos momentos. Llegada a esta situación, quizás es difícil situarse en un futuro próximo, pero ¿cuáles son para ti las posibilidades de salida de esta crisis, si es que las encontramos de la manera más favorable al pueblo, que sería lo que quizá por ahí anheláramos? Pero la realidad hay veces que son bastante adversas, ¿no? Entre lo que sucede con el poder y nuestros pueblos. Es que es muy borroso, muy muy difuso lo que está sucediendo ahorita o las soluciones que podríamos tener, ¿no? En un corto plazo. De hecho, al momento de iniciar esta crisis, este capítulo más de una que venimos teniendo desde el 2016, la gente protestaba por diversos motivos. Eran, por un lado, unos pedían la libertad de Castillo, otros pedían que la presidenta vaya, otros pedían que cierren el Congreso y adelanto de elecciones, otros pedían asamblea constituyente, es decir, una nueva constitución. Entonces, bueno, se dio todo esto, toda esta represión de parte de las Fuerzas Armadas que apoyaban abiertamente a Dina Boluarte, ¿no? Y la gente, pues, fue creciendo más la indignación a medida que avanzaban los días y a medida que la gente se daba cuenta que empezaron a incrementarse la cifra de fallecidos, ¿no? Sobre todo en provincia. Entonces, la molestia generalizada y que se ve en las calles al momento de la gente que sale a manifestarse es la renuncia de Dina Boluarte. Ahora sí se ha centrado sobre todo en ese discurso, ¿no? En la renuncia de Dina y el cierre del Congreso. El mismo Congreso tampoco da las facilidades para generar un buen estado democrático, ¿no? De hecho, hace unos días, y sobre todo por presión, porque ellos lo estaban dilatando, se debatió el tema de adelanto de elecciones, pero no se llegó a los votos necesarios para hacerlo. De hecho, parte de la izquierda y parte de la derecha votaron en contra del adelanto de elecciones, ¿no? Hubo este consenso entre las dos ideologías y bueno, no se llegó a buen puerto y la gente pues se amargó mucho más. Y hay gente que obviamente los apoya, pero también hay que darnos cuenta del mismo mensaje que ellos transmiten, ¿no? Tanto en sus intervenciones en el Congreso como también en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro Castillo dio el autogolpe y iba en dirección a la embajada, lo detuvieron en el camino, el Congreso fue súper rápido que ordenó la destitución, ¿no? De Pedro Castillo, porque ese día él iba a ir a defenderse a la tercera interpelación que le ponía el mismo Congreso por el caso de la vacancia, no querían ya sacarlo. Entonces, supuestamente él iba a ir ese día, pero de la noche a la mañana pasó el tema del mensaje a la nación, fue a las 9:30 horas local de la mañana, Y se armó todo esto, ¿no? Y entonces ahí fue donde el Congreso vio que Pedro Castillo estaba yendo a México, a la Embajada de México, y decidió sacarlo, ¿no? Y es ahí donde asume Dina Boluarte, y en esa asunción lo que hacen algunos congresistas es poner en redes sociales, lo logramos, victoria. En lugar de tranquilizar a la población, lo único que hacía era indignarla. Y esto no es nuevo, ¿no? Esto viene desde hace años que el Congreso tiene un porcentaje bajísimo de aprobación. Entonces, está un poco complicado, difícil encontrar esa salida que uno quisiera, ¿no? Al momento de calmar este episodio más de la crisis. Y bueno, más que todo ver qué hacen los políticos, ¿no? Y hacer frente con lo que tenemos, que es el tema de las manifestaciones, ¿no? Están parados de que toda protesta es un derecho legítimo, pero también creo que eso hay que darle a conocer a nuestras Fuerzas Armadas y evitar estos números de falle que estos números de fallecidos aumenten, ¿no? Vos decías, bueno, es difícil visualizar en el actual contexto una solución a corto plazo, pero quizás tú, que tenés una visión quizás más amplia, más abarcativa y de proceso, ¿cuál sería quizás una posible, digamos, solución para este Perú tan convulsionado? Digamos, en el largo plazo, ¿cuál sería en el ideal? Que bueno, hacia eso aspiramos, más allá de esta crisis política que es estructural, digamos. Es decir, es El una pueblo salida, perdón, es una salida constituyente, una nueva constituyente, es superar esta fragmentación política para poder avanzar con un poder más amplio, más. Ya sabemos que el poder político no llega a tener totalmente el poder porque depende también del poder económico y tecnológico y de los medios. Y de hecho, en lo que a mí respecta y por lo que estoy siguiendo el tema de las protestas y la crisis también, se necesita de hecho una reforma total, total, total, en cuanto al tema de cada uno de los poderes que tenemos, ¿no? Porque el tema de vernos representados, no nos reconocemos, y ese es un gran problema en realidad. Pero el tema de la reforma total no se va a poder hacer, no se va a poder hacer de una manera, digamos, idónea, si es que se sigue manteniendo a representantes así, ¿no? Y si es que estos representantes desean hacerlo a su manera, porque Dina Boluarte, al momento de asumir el cargo, días después da un mensaje a la nación y ella quiere proponer al Congreso, porque es el Congreso el que aprueba todo ello, desea proponer esta reforma total. Pero ¿qué pasa? Que en el camino, al momento de que el Congreso evalúa esa reforma, si hay algo que no le gusta, no lo va a aprobar. No va a decir que no. Y lo que ellos quieren más bien es una cameralidad y que haya una reelección de representantes para que ellos mismos se puedan reelegir. Es todo un tema bastante espinoso, ¿no? Entonces, se desea esto, ¿no? Una reforma total, pero con unos representantes que de verdad el pueblo, la ciudadanía se siente identificados con ellos, ¿no? Y el tema de la Asamblea Constituyente, si bien considero que es necesario hacer una nueva constitución, porque la que tenemos actualmente es muy ambigua, se puede interpretar de mil y un formas, para beneficio de uno, para pues desgracia de otros. Pero no se debe, a mí parece, creo que no se debe hacer con los representantes que actualmente tenemos, ¿no? Porque si bien está habiendo esta pues desconsideración hacia el tema de las reformas, me pongo a imaginar cómo será con el tema de la Constitución. Es deshacer y rehacer como a los congresistas pues se les cante, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de eso. Tienen que ser con unos representantes que sí nos sintamos identificados, idóneos, y bueno, es más que todo promover la participación política desde muy jóvenes, ¿no? Para encontrar a estos representantes y que no tengamos que afrontar crisis constantemente, ¿no? Y cambios de presidentes constantemente. Creo que eso como nación nos falta, ¿no? Participación política desde muy, muy jóvenes. Soy la antes que nada agradecerte enormemente, decirte que tenemos un cariño muy enorme, particularmente por Perú, que fue un país que nos recibió muy bien. Tuvimos la posibilidad de conocer en su momento Cusco, Santa María, Santa Teresa, un montón de pueblitos, Arequipe, Lima y Zuliana, la playa Máncora. Nos encanta tu pueblo y esperamos realmente que pueda encontrar una salida lo más aceptable posible en esta pseudo democracia que nos ha tocado vivir por momentos en Latinoamérica. Concuerdo contigo, Eduardo, y bueno, el Perú es un país hermoso, sinceramente no merece pasar por todo lo que estamos ahorita afrontando, y sí, también de todo corazón espero que todo esto tiene la crisis y que se ponga punto final de una vez a esta crisis, ¿no?, que ya venimos arrastrando desde hace más de 6 años. Espero también que pronto encontremos la salida en cuanto al tipo de representatividad que manejamos, y que piensen primero en el país antes de que ellos piensen en sus intereses, ¿no? Muchísimas gracias, Zoila. De cualquier manera, no quiero banalizar lo importante de todo lo que vinimos hablando, pero como vos tenés además dentro de tu labor periodística un perfil hacia lo musical y el nuestro es un programa de radio, te aceptaríamos algunas recomendaciones musicales para también abrirnos a la música linda de nuestra Latinoamérica. Sí, cómo no. Bueno, en el caso de Perú, contamos con representantes sobre todo en la escena independiente, en la escena mainstream también, pero más que todo lo independiente está ahorita, como se dice, dando el pecho o sacando cara por el Perú. Y bueno, tenemos a representantes como Alejandro y María Laura, a Lala, a Lorena Blum, a Canaco y el Tigre. Tenemos también por el lado más metal, más punk rock, a La Mente, a Cuchillazo, y sí, tenemos un baraje musical bastante, bastante bueno, bastante creativo, y nada, los invito a escucharlos y también los invito a estar atentos a lo que sucede aquí en Perú. Pueden informarse a través de medios independientes, también medios masivos, pero en sí recomiendo más medios independientes. Y bueno, muchas gracias también por la invitación, Eduardo. Un agradecimiento enorme, un abrazo a la distancia de aquí desde el sur, desde la banda oriental del Uruguay, y estamos en contacto en cualquier momento. Listo, muchas gracias. Saludos, gracias a todos los oyentes. Debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo que impare el invierno. No tiene un don para hacerlo tarde.